Enrique, ¿no? Sí. Bueno, ingeniero, cuénteme un poco sobre esta reunión que están manteniendo aquí en el INTA de la Barría hoy. Bueno, usted como director del INTA de Balcarce, ¿cómo le va? Buen día. Buen día. Uh-huh. En realidad, es un convenio entre el INTA y el Ministerio de Ciencia y Técnica. Uh-huh. El Ministerio ha contratado evaluadores externos, es decir, profesionales que no pertenecen al INTA, para que evalúen, digamos, como organismo de ciencia y técnica, las fortalezas y las debilidades de la institución. Uh-huh. Y han decidido focalizar esta evaluación en 4 centros regionales, uno justamente es el CERVAS, y dentro del CERVAS han elegido a Balcarce como experimental. Esto lo decidieron en Buenos Aires. Uh-huh. Lo que el centro regional decidió es, bueno, como se tenía que evaluar una agencia de extensión, deciden evaluar Olavarría. Uh-huh. Y bueno, ya desde hace unos 15 días que andamos preparando información, realmente es mucha información que hay que presentar, y además, en 2 días, que tengan las entrevistas con los grupos de investigación, de extensión, con los directores de experimentales, con las direcciones regionales. Así que hace 2 días que estamos en plena entrevista con los evaluadores. ¿Y hasta cuándo están aquí? Se van esta tarde. Esta tarde. Bueno, escuché que bueno, participa gente de la municipalidad también para bueno, aportar los suyos, seguramente, ¿no? Sí, porque no solamente entrevistan, evalúan o presentan los equipos técnicos y las partes dirigenciales del INTA, sino también que nos han pedido tener entrevistas con los miembros de los consejos regionales, los miembros del consejo local, en este caso ayer fue de Balcarce, hoy es de Olavarría, y además con usuarios que no tienen que ver con estas estructuras propias del INTA. Así que por eso hay tanta gente. ¿Y cuáles serían, si es que hay inconvenientes, los que se presentan, los mayores que se presentan? No, bueno, hay muchas cuestiones de equipamiento, demandas, a ver cómo estamos en equipamiento, presupuestario, formación de recursos humanos, cómo llega la tecnología al productor, si esa tecnología que llega satisface las necesidades del productor, no solamente de los proyectos propios del INTA, sino también de programas de intervención como Cambio Rural, Pro Huerta, etcétera, etcétera. De estas evaluaciones, ingeniero, bueno, ¿puede haber algún aporte económico para el INTA? Sí, sí, lo que buscan es detectar las debilidades del INTA, tanto en formación como gerencial, como en equipamiento, en líneas de investigación, y sobre eso van a fijar líneas prioritarias para financiar esas debilidades, para mejorar las debilidades que han detectado. Muchas gracias. No, por favor, gracias a usted.